Le puse una vela santo para que me ayude a olvidarte. Pero si no lo consigo, mi vida vas a matarme. Pero si no lo consigo, mi vida vas a matarme. Yo fui dueño de tu sonrisa, tus besos y tus caricias. Fui dueño de tu sonrisa, tus besos y tus caricias. Me enamoré de tu cuerpo la noche que fuiste mía. Me enamoré de tu cuerpo la noche que fuiste mía. Y me abandonaste, no puedo encontrarte. No sé la razón, no puedo olvidarte. Y me abandonaste, no puedo encontrarte. No sé la razón, no puedo olvidarte. ¿Será porque soy morochito? No. Quizás me faltó cariño. No. ¿O porque te cuido mucho? No. ¿Y no eres feliz conmigo? No. ¿Porque no tengo platita? No. ¿Y no te doy con los gustos? No. Oye, oye, oye, oye, esa seña que me estás haciendo no me está gustando nada. No me digas que por eso, no, no quiero ni pensar, no quiero ni pensar, no quiero ni pensar, no quiero ni pensar. Para que me ayude a olvidarte. Le puse una vela santo para que me ayude a olvidarte. Pero si no lo consigo, mi vida vas a matarme. Pero si no lo consigo, mi vida vas a matarme. Yo fui dueño de tu sonrisa, tus besos y tus caricias. Fui dueño de tu sonrisa, tus besos y tus caricias. Me enamoré de tu cuerpo la noche que fuiste mía. Me enamoré de tu cuerpo la noche en que fuiste mía. Y me abandonaste, no puedo encontrarte. No sé la razón, no puedo olvidarte. Y me abandonaste, no puedo encontrarte. No sé la razón, no puedo olvidarte. ¿Será porque soy morochito? No. Quizás me faltó cariño. No. ¿O porque te cuido mucho? No. ¿Y no eres feliz conmigo? No. ¿Porque no tengo platita? No. ¿Y no te doy con los gustos? No. Oye, de nuevo esa seña, sí, que no me gusta nada. Sí. No han dicho, sí, lo mismo, ¿eh? Y tú me dices, sí, que yo no quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. Pero mi corazón es grande, amor. Porque soy morochito, no. Quizás me faltó cariño, no. ¿Será que te cuido mucho, no, y no eres feliz conmigo? No. Porque no tengo más plata, no. Y no te doy con los gustos, no. Oye, no me digas porque me, sí, estoy yendo. Y no te creo, sí, nada. No te, sí, creo nada. No, sí. No lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. No lo quiero.